Patricia Raimes Quinera, Paulina Tamayo, La Grande, juntas con su propio acompañamiento, además el piano mágico de Nelson Maldonado y los nuevos triunfadores, el dúo pasional. 2020, el concierto de Año Nuevo, Teatro Nacional, viernes 10 de enero, 20 horas. Butacas y plateas numeradas, luneta $15, ya a la venta en las boleterías del teatro. Un evento inolvidable para disfrutar en familia. Una presentación de la Casa de la Cultura y Fundación Gratitud. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Planeta 593 a Tierra, estamos en secuencia. Aquí la Tierra, podemos comenzar con la transmisión. Bienvenidos y bienvenidas a este tu programa, El Planeta 593 de el año 2020. Estamos felices, estamos en casa nueva. Este, nuestro primer programa del año en este tu planeta 593. Acabo de ver que Gio me acaba de dar un like al video de Planeta 593. Gio, te mandamos un saludo enorme. Mandamos un abrazo fraterno a tu espacio. Sabemos del cambio que estás haciendo en tu vida. Todos merecemos hacer un cambio. Estamos felices en este 2020, lleno de energía. Nosotros, nuestro primer programa, mandando nuestro primer saludo. Hoy tenemos música chéverísima. Hoy suena Patinetas en Banda desde Chile, la banda La Maleta desde Argentina, Luis Pesetti de Argentina, otra banda de Chile, 31 Minutos, que en realidad la canción de 31 minutos es un cover que le ha hecho la Sonora. Ya vamos a oír la Sonora, cuál Sonora es. También tenemos los Pate Pelá y estoy regalando un disco de Diego y los Gatos del Callejón para quienes nos llamen al 2220-966. 2220-966 y se lleva el disco, y si no, lo dejamos aquí en la radio, en las nuevas instalaciones que están guapísimísimísimísimas. Les recuerdo que este programa es cultural, inclusivo y participativo. Eso significa que aquí pueden decir lo que quieren, escribirnos, preguntarnos, mandarnos chistes, canciones, juegos, todo. Nosotros estamos todos los domingos. En este nuevo año estamos a partir de la 1 de la tarde por las frecuencias de Radio Casa de la Cultura, pero las frecuencias AM, que son los 940 AM, estamos y también salimos por la plataforma www.radiocce.com y también estamos en por nuestra plataforma digital, que es el Planeta de los Niños o el Planeta 593. Estamos transmitiendo también en vivo en este primer programa de domingo 5 de enero del 2020. Todavía no me acostumbro a decir 2020. Yo a veces me preguntan y me anoto en el cuaderno 2019. Y como algunas claves mías se quedaron con 2019, entonces ahí me confundo porque no sé si poner 2020 o 2019. Pero ya estamos cargadísimos de energía en este tu programa, El Planeta 593. Como les dije, para quienes nos llamen al 2220-966 y nos cuenten cómo empezaron el año 2020, pues tenemos el nuevo disco de Diego y los Gatos del Callejón, que es el disco Canciones en la Sopa. Está cargado de 9 temas de rock infantil y un tema en colaboración del bajista de la Rocola Bacalao, para que vayan viendo nomás. Así que ya empezamos este programa siendo la 1:05 en Quito Capital y arrancamos, vamos a arrancar con Patinetas en Banda, si no me equivoco, y vamos con nuestra primera canción. No se desconecten, que acaba de empezar este tu programa familiar infantil, El Planeta 593. Señoras y señores, niños y niñas, damas y caballos, ardillas y gaviotas, osos y patitos, jirafas, corderos, tiburones, hormiguitas, mosquitos y mosquitas, la aventura está por comenzar. Acérquense, que vamos a entrar al Universo Patineta. Nuestras tres amiguitas emprenderán un nuevo viaje. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Están seguros? ¿Preparados? ¿Listos? En barquito nos vamos a la isla. En barquito nos vamos a la isla. Sobre el mar. Navegando. En barquito nos vamos a la isla. En barquito nos vamos a la isla. Sobre el mar voy cantando. Nos guiaron los planetas en el cielo, las estrellas, los corales de colores y también los caracoles. Regresamos ya a este tu programa, El Planeta 593, El Planeta de los Niños, en este día domingo 5 de enero del 2020. Exactamente, ¿eh? Ahora sí, perdón. Ahora sí no me equivoqué. ¿Y para qué? Y me acaban de informar aquí en cabina que hoy es el Día del Periodista. No se tiene aplausos o apláudame desde ahí. ¡Que viva el periodismo! Que de alguna manera nosotros aquí hacemos... periodismo, o bueno, yo también en todo lo que puedo. Repito el saludo. Un saludo fuertísimo para todos los periodistas desde la Radio Casa de la Cultura. ¡Bravísimo! Que estamos aquí haciendo el labor y estamos haciendo de alguna manera un poco este labor noticiero y también esperando que ustedes puedan ser parte de este programa y de estas noticias, contándonos lo que les gusta, como les decía, lo que no les gusta, lo que quieren, todo lo como pasaron el año. Y bueno, pues para la anécdota, que nos llame al 2220-966, pues vamos a regalar un CD de Diego y los Gatos del Callejón, rock infantil, que está buenísimo, viene con unos cuentos y unos juegos. También para iniciar, me había olvidado que nosotros estamos con la pregunta del día, que es una pregunta que se trata de que es una pregunta capciosa, o sea, trata de confundir o engañar. al oyente. Entonces, para quien adivine también la pregunta del día, tenemos el disco de Diego y los Gatos del Callejón Maestro. La pregunta dice así. La pregunta del día. ¿Qué es lo que vive si se alimenta y muere si le dan agua? ¿Quién es? La pregunta del día. ¿Qué es lo que vive si se alimenta y si muere y se muere si le das agua? ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? Les recuerdo que pueden escribirnos acá ya al WhatsApp al 0998-667-606. Les repito, 0998-667-606. Y pueden llevarse, pues, este CD de Diego y los Gatos del Callejón. También para quien nos llamen al 2220-966 directamente a la cabina, pues están participando para este CD de Diego y los Gatos del Callejón. Antes de ya empezar este programa, que les vamos a contar las tendencias de la Navidad, porque es lo que hemos pasado nosotros recién y cómo es que se celebran en las distintas partes del mundo. Antes de contarles un poquito de esto, vamos con una canción más que dice más o menos así. Y no se muevan porque ya regresamos. Esto es El Planeta 593, El Planeta de los Niños. Ya regresamos. Todos bailando pegados de la nariz, nariz con nariz. Cumpleaños de mono, soplar la velita, cumpleaños de mono, soplar la velita. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la colita, colita con colita. A bailar pegados de la colita. Cumpleaños de mono, a romper la piñata, cumpleaños de mono, a romper la piñata. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la guata. Guatita con guatita, todos bailando pegados de la guata. Cumpleaños de mono, abrir la sorpresa, cumpleaños de mono, abrir la sorpresa. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la cabeza. Cabeza con cabeza, a bailar pegados de la cabeza. Mono, cumpleaños feliz, cumpleaños de mono, cumpleaños feliz. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados en el cumpleaños de mono, cumpleaños feliz, cumpleaños de mono, cumpleaños feliz. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la nariz. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la colita. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la vuelta. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la cabeza. Todos bailando pegados en este cumpleaños que es muy feliz. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593, El Planeta de los Niños, Radio Revista Infantil. Estamos todos los domingos a la una de la tarde. Es que ya como estoy de aquí para allá, yo ya no sé cómo pronunciar bien. Ahora les voy a contar un poco de las tendencias de la Navidad. La Patti nos ha mandado el Festival de los Farolillos Gigantes en Filipinas. Se celebra todos los años el sábado previo a la noche buena en la ciudad de San Fernando, la capital de la Navidad. Pues ya saben, si les preguntan cuál es la capital de la Navidad, pues ya saben, es San Fernando en Filipinas. 11 pueblos participan en el inicialmente festivo año, que es lo que se celebra aquí la Navidad, y hacen unos árboles con papel japonés, lo dicen, que es el papel de hacer la papiroflexia, ¿no? Que es este papel un poquito más transparente. Lo iluminan con velas. En la actualidad están hechos con una gran variedad de material y pueden llegar a medir 6 metros. O sea, uy, hacen unas cosas increíbles. También la 2 dice cabra de Gable en Suecia. Desde 1966 la cabra Yule de 13 metros de alto se ha construido en el centro de la plaza de Castillo de Gable. Gable, uy, no sé cómo se pronuncia. Para lo que significa este del año nuevo. Lo más reciente, o el más alto que lo hicieron en el 2013. Así que, ya saben, más celebraciones también tenemos del Krapus en Austria. Se celebra el Krapus, un demonio que vaga por las calles de la ciudad asustando a los niños y castigando a los que se han portado mal. Y esto es como una tradición muy típica ya en Austria también. Krapus se llama. Y también vamos al 4 que dice, los jóvenes Yule en Islandia. Los jóvenes Yule en Islandia visitan a los niños de todo el país durante las 13 noches previas al día de la Navidad. En cada noche los niños usan sus mejores zapatos y sus mejores bailes y van saltando en una especie de zanco grande. Así como, eso es un poco lo que se celebra en Islandia. Y ahora nos vamos en Alemania, el día de San Nicolás. A San Nicolás no hay que confundirlo con el Papá Noel que se lo dice. Nicolás viaja en un burro la noche del 6 de diciembre, el día de San Nicolás, y deja pequeños regalos como monedas, chocolates, naranjas y juguetes en los zapatos de los niños. Así que no hay que confundirse cuando, ya saben, cuando es dicen San Nicolás, pues San Nicolás es un personaje tradicional y típico de la cultura alemana. Y Papá Noel, pues ya les contaremos, pero según yo sé, es de una empresa de bebida que no me gusta decir el nombre, que yo no la consumo nunca más desde el 2005, nunca más la he consumido. Excepto en cuando se hacen los saludos, pero de ahí nunca más. En Noruega, quizá una de las tradiciones navideñas menos ortodoxas la encontramos en Noruega, donde la gente se dedica a esconder las escobas. Esta tradición tiene su origen hace cientos de siglos, cuando se creía que las brujas y los malos espíritus aparecían en la Nochebuena para buscar escobas a las que volar. Imagínense esta tradición. Y en Washington, dice que no me acostumbro al micrófono, creo que yo soy bien de alzar la voz, como dicen. En Washington, D.C., las festividades judías de la Hanukkah se celebran bombos y platillos por todos los Estados Unidos, y uno de los momentos más importantes tiene lugar en un acto público desde el 1979. Así que hace muchísimo tiempo también ya lo celebran en Washington. En Venezuela, cada Nochebuena los habitantes de Caracas se dirigen bien temprano a la iglesia, lo hacen patinando. Esta tradición tiene origen en tan popular que cortan calles, el tráfico, y solo se puede llegar a las iglesias en patines. Después de varios años siguen ellos con esta maravillosa costumbre. Ay, cómo me gustaría ir a Venezuela, ir a patinar en Nochebuena, imagínense. El día de las valientes en Colombia, el día de las velitas en Colombia. Esta tradición ya me la habían contado. El día de las velitas marca el inicio de la temporada navideña en Colombia. En honor a la Virgen María y a la Inmaculada Concepción, la gente coloca velas, farolitos de papel en las que ponen en sus balcones y adornan toda su ciudad. ¡Qué maravilloso! Esto se me habían contado. Desfile de luces en Toronto. En invierno, la precisa ciudad de Toronto de la... ellos celebran con un desfile de luces enormes. Es parecido a las velitas de Colombia, pero este es un desfile realmente, es un desfile tradicional. En Irlanda prefieren dejarlo a Santa Claus un poco de... le han puesto un nombre de una bebida en Irlanda, entonces se toma con gin tonic, whisky irlandés. Y es una tradición súper curiosa, ¿no? Que la llaman Santa Claus, pero es en realidad una bebida, que se la toma ya muy tradicional. Ya regresamos nosotros con más, un poquito más, contándoles lo que se celebró en estas Navidades del 2019. Y ya volveremos con más actualidades. Regresamos con más en este tu programa, El Planeta 593. ¡Ya regresamos! Thank you. premio le doy a quien lo pueda agarrar. Por el ratón donde te has metido, en esta casa no eres bienvenido. Mamá de la silla, silla que chilla, que nadie me ayuda, ¿quién me lo pilla? Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Papá de la pieza se pone a gritar. Un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Mamá de la silla, silla que chilla, que nadie me ayuda, ¿quién me lo pilla? En esta casa no eres bienvenido. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Y desde ese día ya nadie lo vio. Les cuento un secreto. Tengo yo. Regresamos a este tu programa, es tuyo porque tú puedes de aquí decir todo lo que quieras. El Planeta 593 es una radio revista infantil donde los niños y las niñas, papás y mamás, tíos y tías, todos los que consideren tener una familia, pues pueden aquí expresarse, contar un poco y decir. Y para los que no consideran tener una familia, pues también este es su espacio para que se expresen y digan. Nosotros estamos contando un poco de las tradiciones navideñas que ha habido en el mundo. Por ejemplo, yo estaba en Australia, la soleada Navidad. En este país anglosajón, la tradición navideña se celebra con arena en vez de con nieve y con canguros en vez de con renos. Pero sí celebran y comen todo. Los australianos suelen irse a la playa a hacer una barbacoa navideña como Dios manda, solo regalos y comida al aire libre. ¿Qué más se puede pedir, digamos? En Ucrania, la tela de araña de Navidad. Esta tradición navideña suena más bien a Halloween que la Navidad. Los ucranianos tienen una curiosa tradición para celebrar las Pascuas, lo que es la Navidad, con la tela araña que la tejen así por todo. Seguimos. La tradición navideña un tanto macabra en Serbia. Uy, a ver, veamos qué pasa en Serbia en las fechas navideñas. En el país de los balcones tiene una manera tanto impactante de celebrar las fiestas. Los regalos se entregan el día de Navidad, no se entregan el día de Navidad, sino los domingos anteriores a estas fiestas. La tradición marca que dos domingos antes del 25 de diciembre, los niños de la casa secuestran a su madre y la atan a una silla y como rescate piden regalos y hasta que no les reciban, la pobre madre no podrá quedar en libertad. imagínense en esta tradición en Serbia. También en el país nórdico se cree que Nochebuena es la noche de las brujas y los espíritus. Por eso es que en muchos países, pues como leímos, escondían escobas o tiene que ver un poco con esto de la telaraña, ¿no? Porque creen que es un espacio, un momento para las brujas. En Brasil, animales y zapatos. En Brasil se cree que durante las fechas de Navidad, los animales adquieren la capacidad de hablar, así que los niños se pasan el día intentando entablar conversaciones con sus mascotas. Además, es curioso que Papá Noel le deje los regalos dentro de los zapatos y no debajo del árbol. Miren ustedes, como en tradiciones anteriores, si no me equivoco, que leí en Alemania, pues ahí se ponía en los zapatos de los niños, se les ponía los regalos. En una tradición navideña en Letonia, un regalo y un poema. En el país europeo tiene una de las tradiciones más bonitas que podría haber en Navidad después de la gran cena de Nochebuena. Todos los miembros de la familia buscan su regalo debajo del árbol, sin embargo, al abrirlo no es tan fácil. Para ellos hay que

Secretaría de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593, El Planeta de los Niños. Y exactamente como dice acá nuestra chica de la cabina, que no le pregunté el nombre todavía, pero vamos con la pregunta del día, que dice más o menos así. ¡Hágalo! La pregunta del día. ¿Qué es lo que vive si se alimenta y muere si le das agua? ¿Quién soy? Una vez más. La pregunta del día. Dice, claramente, pónganle atención, dice. ¿Qué es lo que vive si se alimenta y muere si le das agua? ¿Quién es? Así que ya sabes, si sabes la respuesta, pues puedes comunicarte a nuestro WhatsApp al 0998-667-606, escribirnos en nuestra página de Facebook, que es El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Que ya vemos aquí gente conectada, Nelson se conecta, Denis se conecta, Roberto se conecta, Zona Hincha, si no me equivoco, desde México se conecta, Cristian Andango, un feliz año, se conecta, Miguel Ángel se conecta, Esteban Andrés de la Cruz, familia se conecta, Raxo se conecta, Verónica Terán se conecta, muchísimas gracias por la conexión, y desde mi teléfono más o menos se conecta Verónica Terán, Natu Páez, Esteban Andrés, Cumbia Proleta, un saludo para los chicos de la Cumbia Proleta que hacen muy chévere cumbia, Jonathan Montenegro, Zona Hincha también sigue por acá, Jaimito Domingos, Denis Cobo, Sofía Yarina se une, un saludo para Sofía que es parte también de este maravillosísimo programa, y para todos ellos les voy a decir una vezita más la pregunta del día, a ver si me ayuda a ver con la pregunta. La pregunta del día. ¿Para qué? Para que se lleven el disco. Dice así. ¿Qué es lo que vive si se alimenta y muere si le das agua? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será? La pregunta del día. Lo voy a decir lo más lento posible y la última vez que lo digo así lentísimo. ¿Qué es lo que vive si se alimenta y muere si le das agua? ¿Quién soy? Dice la pregunta completa, ¿no? Recuerden que están en este programa El Planeta 593. Puedes comunicarte al 0998-667-606. Y si quieres participar y ganarte directo, pues puedes llamarnos al 2220-966 también. Y puedes hacerte acreedor directamente al premio. O escribirnos, como te dije, a la página de Facebook El Planeta de los Niños o El Planeta 593 para ganarte este maravillosísimo CD. No sé si tenemos la entrada de Un Día Como Hoy. Está por ahí Un Día Como Hoy, tal vez la cortina. Pues mándenos para ir con esto, que es Un Día Como Hoy. Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy. 4 de enero del 2020 es el cuarto día del año en el del calendario gregoriano. Así que es el cuarto día que acabamos de empezar el año. Felices. Quedan, ¿saben cuántos días quedan? Quedan 361 días para finalizar el año. Y quedan 362 contando con los años bisiestos. Si no me equivoco, hoy, este año, tenemos un año bisiesto. Hay que hacer una fiesta ese año para que el próximo año no se pueda, solo podamos hacer cada 4 años. Acontecimientos. Un día como hoy, 4 de enero del 2020, pero hace muchísimo tiempo atrás, digamos en el 271 en Roma, Autiquieno sucede a Félix como papa. Imagínense, ya desde ese año ya había papa. Imagínense ustedes. En 1870, en el arroyo Catalán, actual Uruguay, en el marco de la investigación luso-brasileña a los principios, a las provincias unidas del Río de la Plata, actual Argentina, Bolivia y Uruguay, los portugueses vencen a las fuerzas del general José Gravicio Arteaga. Y bueno, tenemos una pequeña llamada, vamos a ver si la puedo pasar por aquí en por el micrófono. Aló, aló. Estamos en el planeta 593, Wally. Un saludo para toda la gente en este nuevo año. Un feliz año a todos los niños y a toda la gente que nos escucha. Gracias, estamos en vivo ahorita. Gracias, Dieguito. Hermoso poder hablar con vos y con toda la gente. Les esperamos en los nuevos conciertos y en las nuevas canciones que tenemos para ustedes. Estamos. Un abrazo grande, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, estamos hablando con Wally, baterista pues de la banda Diego y los Gatos del Callejón, que estamos sorteando el día de hoy un CD de Diego y los Gatos del Callejón. Recuerden, si nos llaman a este programa en vivo, nosotros seguimos con acontecimientos especiales. Un día como hoy también, pero hace muchísimo tiempo atrás, en nuestras celebraciones, es el Día Mundial del Braille. ¿Saben lo que es el Braille? El Día Mundial, pues, donde se lee con los puntitos, ¿no? Es el Día Mundial. También en Colombia, el tercer día del carnaval de negros y blancos es un día como hoy. Y en México, un día como hoy, 5 de enero, perdón. En México, Día del Periodista. Que ya dijimos, ¿no es cierto? También ha sido en México el Día del Periodista. También para todos los santos, pues es el santo de de Jorge, Ferel, San Rigometrio, San Rigoberto, Santa Ferelindis, la Beata Angela, la Beata Cristiana y un montón de beatos. Pues el día de hoy se celebran todos esos santos y las beatas, que ya voy a averiguar qué es lo que es eso de las beatas. Y para todos ellos les damos un fuertísimo aplauso, muchísimas gracias por este día maravillosísimo. Si no me equivoco, nosotros nos vamos con la canción de que se llama No, No, No y No. Pues esta canción está incluida en este CD. Es la canción número 8, es de Diego y los Gatos del Callejón. Es la canción donde colabora nuestro amigo Paolo Moncagata de La Rocola Bacalao. Entonces les dejamos con este maravillosísimo tema. Ya regresamos en este tu programa, El Planeta 593. Patines y me dicen no, quiero jugar con la bicicleta en la sala, no, quiero jugar en la cocina con mi patineta, no, quiero jugar con la pelota en el baño y me dicen que no. No, no es que yo quiera ser malo, no, pero tú no tienes cuidado, no, todo lo que pides no se puede o hace daño. No, no quiero que pienses que yo no te dejo jugar. No, pero tú no escuchas, no respetas a los demás. No, sabes que en la casa con patines no se puede estar. Y ahora te tengo que cantar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Evitarlo, no. Todo lo que toco se me cae o lo daño. Solo pido más atención, jugar conmigo hasta que se vaya el sol. amor, te voy a tomar en cuenta para no pasar problemas de escucharte y no tener que cantar. Yo también soy responsable de esta situación. Perdóname por no haberte puesto atención. Sé que juntos podremos cambiar. Papá, yo también sé que te molesta interrumpir en momentos que no debí, cuando más estabas ocupado. Perdóname por lo causado. Dejemos atrás los problemas y así juntos podremos cantar. Sí, sí, sí, sí. Sí, jugar y compartir. Sí, jugar y reír. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593, El Planeta de los Niños y las Niñas. Antes de ir con el siguiente segmento, quisiera que me manden de nuevo a ver la pregunta del día para ver quiénes están pilísimas. Dice así más o menos, vamos a verlo. La pregunta del día. ¿Qué es lo que vive si se alimenta y muere si le dan agua? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? La pregunta del día. ¿Qué es lo que vive si se alimenta y muere si le dan, si le das agua? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya sabes, puedes comunicarte al 0998-667-606, directamente al número de la cabina 2220-966, o puedes escribirnos, que estamos revisando nuestras redes sociales, El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Pues ya tenemos nuestro primer saludo. Sofía Aguirre nos manda un saludísimo desde el Hilalo. Un saludo para Sofía. Y Banda La Maleta se acaba de conectar. Pues hoy sonó Banda La Maleta. Así que ya saben, siempre estamos poniendo el próximo domingo. También pondremos un poquito más de Banda La Maleta, ya que vemos que están pendientes de nuestras redes. Ahora vamos a viajar a un lugar del mundo, a un país muy chéverísimo, que se llama, déjeme ver cómo se llama el país, a donde vamos el día de hoy, pues se llama Estonia, se llama, o República de Estonia. Entonces vamos con la entrada, dice así más o menos. Cada domingo, en nuestra nave espacial, nos detenemos un momento en el espacio a conocer un pedazo del planeta Tierra. Este es el segmento Conociendo Nuestro Planeta. La pregunta del día. Bueno, la pregunta del día ya la dije, pero vamos a conocer este país que se llama Estonia o República de Estonia. Es un país béltico situado al norte de Europa con apenas 1.4 millón de habitantes. Es uno de los países menos poblados de Europa. Estonia limita al norte con el Golfo de Finlandia, al este con Rusia, al sur con Letonia y al oeste con el Mar Báltico. La capital y ciudad más poblada del país es Tallinn. El 1% en 50, o sea, del 50%, el 1% de la superficie del país son bosques. Los estonios aman sus bosques, sus puentes y todos los animales que habitan ahí. Linces, osos, pardos, lobos, zorros, conejos y ciervos. Pues yo estoy viendo una foto hermosísima de un bosque con un puente hermosísimo. Y miren, estamos oyendo un poco de música tradicional de Estonia. El 2% de Estonia, de ese 50%, son 2.000 islas. Estonia es el único país báltico con una cultura insular extendida y arraigada, aunque en su mayoría están deshabitadas las islas. Estonia tiene acervos rurales con algunos vestigios de la cultura vikinga y medieval. Por eso es que oímos esto un poco, esta música, como me suena un poco así como la parte vikinga, ¿no? Esa parte. La isla de Saaremaa, que es una isla que tiene una foto hermosísima. Aunque Estonia tiene una gran variedad de islas, solo una cuarta parte de la población pertenece a una región particular, siendo la luterismo la más frecuente entre los estonianos. Uy, casi que no puedo decir esa palabra. El Festival de la Canción de Estonia se remonta en 1869, atrayendo a miles de cantantes cada 5 años. Hacen esto. El Festival de la Canción de Estonia es el evento nacional más importante y una de las razones por las que los estonienses se les conoce como la nación que canta. O sea, ya sabes, si te dicen cuál es una nación que canta, pues Estonia es una de ellas. Tallinn, que es su capital, la capital del país, de la ciudad medieval mejor conservada del norte de Europa. O sea que si te gusta también todo lo que es la parte medieval, pues Tallinn es la capital, es la ciudad medieval mejor cuidada. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el siglo pasado por el rey de Dinamarca. El casco antiguo de Tallinn está repleto de casas y callejones medievales y todavía están protegidos por los restos de la muralla de la ciudad. La riqueza de la arquitectura de Tallinn es muy notoria, para que vean ustedes. Estonia tiene una trágica historia. Se estima que el 7.3% de la población de Estonia fue asesinada durante la Segunda Guerra Mundial, un porcentaje superior al de la mayoría de los demás países europeos. Polonia, Lituania y Letonia son las excepciones, junto con varias repúblicas que estuvieron ahí, ¿no? Con un poco, esa es su historia un poco trágica, digamos. El transporte público es totalmente gratuito para los residentes de Tallinn. O sea que si tú vas a Tallinn, te subes al buey, no tengo sueltos, nada, te subes nomás tranquilamente, no pasa nada. Pues esas cosas me parece que son importantes de aprender de otros países, ¿no? Ese tipo de culturas creo que es importante que nosotros las tomemos, porque nos pueden hacer mejores países. Los estonios, que se les dice así, ya sé cómo se dice estonios, votan en línea. Estonia fue el primer país del mundo en adoptar el voto en línea ya en el 2005. O sea que es un país nórdico y tiene muchos años, pero están mucho más adelantados en muchas más cosas tecnológicas que nosotros, ¿no? Hay pocas ciudades grandes. Solo 3 ciudades, como Tallinn, que es su capital, Tartu y Narva, tienen una población superior a los 500.000 habitantes, ¿no? Que no es tampoco. El país también tiene el mayor número de startups por capital de Europa. Startups. Empresa como Skype o para transferir datos o cosas así, ¿no? Ellos tienen, digamos, su propia plataforma digital, no están contando con nada. El nombre del país proviene de los Est, los colonos de la región. Me imagino que es de la región del Este. Y ahí podemos subir un poquito el volumen para ya despedirnos de este país, oyendo un poquitito. Y que viva Estonia, y su tradición y sus culturas. Y antes de despedirnos, recuerda que estás en el programa El Planeta 593. Si no me equivoco, tenemos 2 cancioncitas más antes de yo poder decir la respuesta a la pregunta del día, para ver quién quería llevarse o todavía tienen chance de escribirnos al 0998-667-606 o al 2220-966 directamente para hacerse acreedores a este CD de rock infantil. Así que nos vamos con 31 minutos, si no me equivoco, y la sonora... Bueno, ya les voy a decir que sonora le hizo el tributo a 31 minutos. Este es el tema del intro del programa, de un programa chileno, de unos periodistas que son títeres. que yo les recomiendo, esto es para chicos y grandes o para quienes somos grandes y somos chicos todavía, ¿no? Tommy Rey, la sonora de Tommy Rey es la que le hace el tributo en esta maravillosísima canción de Domingo 5 de Enero, que ya estamos nosotros prendidísimos. Y esto dice y suena así. Porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende tele, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión. No necesito amigos que la pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé, me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquería. Hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Ya soy feliz y ahora creo en el amor. Un saludo de la sonora de Tommy Rey para todos los niños de 31 minutos. ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Tangananá! ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Esos son mis hermanos balenes! ¡Yo, pi! ¡Yo, no! ¡Dala! ¡Esto! Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Ya soy feliz y ahora creo en el amor. En el amor. En el amor. ¡Ay, qué rico es el amor! Esto fue el Planeta 593, hemos llegado a nuestro final de nuestro primer programa del año. Estamos felices, estábamos regalando el CD de Diego y los Gatos del Callejón Rock Infantil. Ya para irme despidiendo voy a dar la respuesta a la pregunta del día. Por favor, si me puede hacerle clic en la pregunta del día, por favor. La pregunta del día. La pregunta del día es, ¿qué es lo que vive si se alimenta y muere si le das agua? La respuesta del día. Y la respuesta del día es, ¿a qué es lo que vive si se alimenta y muere si le das agua? Aquí me dice que es la cereza. ¿Será que es la cereza? Pero yo tengo una respuesta aquí de una participante que dice, Susana Álvarez dice el fuego. Y tenemos tal vez un... Hola, ¿cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Con Alegría. Señorita Alegría, ¿cómo le va? Bien. ¿Desde dónde nos está escuchando? ¿Dónde estás? Estoy en la casa de la Pati. En la casa de la Pati, mire usted. ¿Y usted, Alegría, sabe la respuesta a la pregunta? Fuego. ¡Es verdad! ¡Es el fuego! Un aplausísimo para la... un saludito que quiera antes de despedirse, que estamos al final del programa. Un saludo. A ver, mándele el saludo al papito. ¡Papi! ¡Te saludo! Se fue a mandarle el saludo al papá. Entonces le mandamos un aplauso. Muchísimas gracias. Sí, pues la ganadora es... Alegría, que nos acaba de llamar, y tenemos otra ganadora que es Susana Álvarez. Susana Álvarez, tu disco se queda aquí en la radio, así que cualquier cosa ya te mandamos las direcciones de la radio, está a tu nombre. Yo soy Diego Reciclado y estoy todos los domingos en la Casa de la Cultura Radio por los 940M, o también puedes escucharnos por nuestra página web, El Planeta de los Niños y las Niñas. Un saludo para Sofía, para Patricia, para Alegría, para Julián, para Felipe, para Fadoa, para Pina, para todos los animales que hay en mi casa, el Claudio, el perro, el gato. Yo fui Diego, un saludo para la cabina, nos despedimos si es que alcanza el tema más, y si no, se fue esto que es El Planeta de los Niños. ¡Hasta la próxima ocasión! ¡Chao, chao, chao! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.